Quiero recordar el último cuarteto, entre sombras se me pierde y no deja de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, que tu amor me destrozó. Tú nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días, estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM. Y ahora comienza el último guateque, la mejor música de los años 60-70. Y presenta Juan Bo. Hoy tenemos a nuestros compañeros, ha venido por aquí Pedro. Buenos días, Pedro. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal ha ido por la playa? Por la playa bien, muchísimo trabajo. Sí, no he parado. Muchísimo. ¿Te hace el gas? También. Ah, sí. Vale. Poco perdida ya. Sí. Buenos días, Alfredo. Hola, buenos días. Aquí de nuevo. A ver. No se te escucha, ¿eh? Pero ¿qué hace este hombre que no se lo escucha nunca? Pero bueno, no lo sé. Yo me oigo perfectamente. A ver. Pues por aquí no sale. Uno, dos, probando. Probando, uno, dos. No se oye muy bien, ¿no? No. A ver, prueba con el 3 y 4. 3, 4, 5, 6. Igual que el con el 1 y 2. Ahí está. Bueno. Oh. Bueno. Bueno. ¿Qué hacemos? Eso digo yo. ¿Qué hacemos? ¿Comenzamos? ¿Empezamos el programa? ¿O qué? ¿O nos vamos ya? Hombre, si podemos coger el guión, leerlo por el final y nos vamos. Por eso te lo digo. No, vamos a hacer las cosas bien y no como siempre. Y lo primero que vamos a hacer es dar un número de teléfono. ¿Qué os parece? Pues me parece muy bien. El 976-525645. Muy bien. Ese es el teléfono de aquí, del galigolo este que tenemos aquí. Pues si queréis hacer alguna pregunta, alguna sugerencia, o queréis escuchar algún tema. Algún tema. Si nos ponéis verdes, no saldrá en antena. Pues ahí está. Eso es, vale. Entonces vamos a felicitar. Eso, vamos a felicitar a alguien. A alguien, porque en 1947, día como hoy, día 11 de junio, San Fermín, nació Richard Palmer James. ¿Y ese quién es? ¿Y ese quién es, exactamente? Pues es el guitarrista del grupo Supertramp. Y además era letrista del grupo King Crimson. Vaya pareja de grupos, ¿eh? Vaya grupazo King Crimson. Pues vamos a escuchar a Supertramp con este Llueve de nuevo. No me digas, joder, que estamos ya guay hasta arriba. Oye, que había una cortina cuando venía yo esta mañana, se veía una cortina de agua por ahí. Que viene. Qué bueno, ¿no? Mira que me ha gustado a mí siempre Supertramp, ¿eh? Me sigue gustando, vamos. Y a mí también. Por eso es que son Supertramp. En realidad se llamaban Tramp, pero como eran tan buenos los pusieron Supertramp. Claro, es que si no, los tramposos estos, los tramperos. Los tramperos. Pues Supertramp, ya está. Pues Supertramp. Pues vamos ahora, porque en 1949 nació el baterista de los ZZ Top. La primera vez que vi esto, digo, vale, lo que hace la gente para llamar la atención, para luego triunfar y tal, hasta que los escuché. Casi nada. Mira que son buenos también, ¿eh? Muy buenos también. Pues Frank Britt, el baterista de ZZ Top. Ah, sí, la canción. Sí. Pepe, es que no me decís nada. Tube Snack Boggy. Míralo, míralo. Bueno, pues estos son ZZ Top. Por cierto, creo que el baterista era el único que no llevaba las barbas largas, porque los demás llevaban unas barbas. Sí, pero porque no se afeitaban. Ay, sí, sí, pero estos llevaban años sin afeitarse, ¿eh? Pero es que, sí. Que no encontraban cuchillas en el pueblo. No. No había manera. Y pues nada, que no había cuchillas, claro, por allí. Nada. ¿Eh? Hombre, de la forma que lo llevaban, las cuchillas ya poco les hacían, ¿eh? Únicamente si metían mano a la barba. Pero que fuera casi medio metro de barba, casi llevarían, ¿no? Casi. Bueno, vamos con la última felicitación de momento por el día de hoy. En 1950 nació Lindsay de Paul. Yo creo que, o sea, se le conoce por la canción, que luego escucharemos, pero es que hizo grandes cosas esta... Por ejemplo, compuso la canción Strong in the Tube para el grupo The Fortunes, teniendo así su primer éxito en las listas británicas a principios del 72. O sea, a principios de los 70 ya empezó a entrar. Luego, ella como solista metió otro tema, que es el Sugar May, que escucharemos luego, está bien solitario. Con la canción Rock Bottom, junto a Mike Moran, participó en el Festival de Eurovisión del 77 y terminó en segundo lugar. Casi al lado de España. Sí. Parecido, sí. Parecido. En total, metió 14 canciones en la lista británicas. No, cantaba muy bien esta mujer, ¿eh? Sí, sí. Y se dice, se rumorea, las malas cantan las lenguas de doble filo, que mantuvo relaciones amorosas con Discovery, Sean Corney, el 007, ¿sí, no? Sí. El Roger Daltrey y Ringo Starr. No sé si con todos sabes, supongo que no. A la vez no creo. No. Sir Connery. Como quieras. Ah, Sir, cadena Sir. Sí, vete a... Vale, sí. Cegas, anda, sí. El caso que la pobre pues nos dejó en el 2014 a la edad de 66 años. Fíjate. A vuestra edad, muy jovencica. Sí, además de una hemorragia cerebral, ¿eh? Sí. En fin, pues vamos a escuchar esta canción porque fue éxito prácticamente en todo el mundo. con el Sugar Me. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Más chica muy, ¿verdad? Además, esta canción se bailó mucho en las discotecas. Mucho, si triunfó en Europa, en toda Europa. Ya. Y fuera de Europa, pues casi que también. Oye, hemos saludado a los de Asalto Mata Radio Rock. No hemos saludado, ¿eh? Pero hombre. Bueno, saludamos a todos nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Claro. Saludos, estáis, amigos. Y al pueblo de Andorra. También, claro. nos escuchan de claro que nos escuchan. Vale, y si no, que lo digan y gritaremos un poco más. También existe. Es verdad. Hombre, por supuestillo que existe. Claro, que menos lo digan a nosotros. Hombre. Tú, porque eres nativo de aquí. Yo, porque. Oye, el nativo serás tú. Bueno, a ver. Acabo de recibir dos peticiones. Bueno, venga, vamos a por ellas. Nuestro compañero de la asociación, Sergio Sánchez. Ah, qué pi... Pero, ¿por qué no viene un día aquí Sergio Sánchez? Ah. A ver, Sergio, ¿por qué no vienes un día? ¿Por qué no vienes? Pues no corre prisa, ahora mismo. Ah, no, que está boyando coches o ¿qué se dedicaba este? Algo así, ¿no? Algo de coches, sí, para... A boyar coches, para o a desboyar. Golpes, para golpes. A desboyar, ah. Ah, sí. Ah, sí. Bueno, acelera el coche y va contra él y él lo para. Nos ha pedido un tema de los Beatles. Ah. Su primer disco del LP Please Please Me. Uh-huh. Hay que decir también que el próximo lunes es el cumpleaños de Sergio. Hombre, Hombre. Así que lo felicitamos desde aquí. Lo felicitamos. Con antelación. Eso es. Eso. Para que no se nos olvide. Yo el lunes, como me saldrá en el Facebook, lo felicitaremos otra vez. Este era uno de los temas que nos ha pedido nuestro compañero Sergio. Sergio Sánchez. Sí, señor. Y el otro que baterista ya... de los Rocas Negras. Sí. Y de algún otro grupo más. Y de algún otro grupo más. Y hermano del cantante de los Rocas Negras. ¿Cómo que hermano? Hijo. Joder. Hijo. Hombre. Por Dios. Y por la Virgen. Bien, pues nos ha pedido otro tema. Otro. De dos grandes guitarristas. Ah. Joe Bonamassa. O y Eric Clapton. Claro. Ah, Fooder on Up the Road. ¿Me lo puedes repetir, por favor? No. Set out 20 years ago to you know play the guitar, and I said one day if I could ever make it to the Albert Hall, that would be the coolest thing in the world, and here I am. So very proud to say, it's a big moment to watch him walk out there. Someone gonna mistreat you. laughing, pretty babe. Someday you're gonna be crying. You've been laughing, pretty babe. Someday soon you're gonna be crying. Over on up the road, you'll find out I'm with a Ahí es nada. Ahí es nada. Ahí es si uno es bueno, el otro mejor. Bueno y medio. Cuasi nada. Es que mira que hay guitarristas incluso... Hay mucha gente buena por ahí. Mucha. Mucha. Lo malo es que la mitad no se les conoce. Claro. También es verdad. Porque no hay mano, no hay un caballito blanco que lo saque. Hay un refrán antiguo que dice... el que tiene padrino se bautiza. Y el que no moro... Sí. Cuidado con lo que dices, que no, esas cosas no se pueden decir ahora. Eso de, bueno, ve. Primero tienen que cruzar la valla para poder llegar hasta aquí. Y la cruzan. Que esto no es vale. Tema. Bueno, seguimos. Y vamos a escuchar a un dúo español. Español. De Madrid. De Madrid. del que está formado por los hermanos Fernando y Manuel Sánchez Cano, más conocidos como Team Boys. Team Boys. Pues entonces, y al mismo tiempo, pues vamos a, mientras escuchamos la canción, vamos a intentar contactar con Fernando. Sí, porque hay alguna noticia, ¿no? Sí. Ahora, que nos explique él. Que nos explique él. Venga, vamos allí. Only days ago I was in love you, but when I woke up I found another girl. Oh, tell me what, maybe you don't care. Nothing about me, but I know you feel something, something for me. When I feel so lonely, I miss you a lot, and my heart is stuck running without you. Oh, come to me, don't be afraid again, because I know you feel something, something for me. Bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono ya a Fernando Sánchez Cano. Por cierto, nos va a dar una muy buena, las noticias buenas de él. Ajá. Pero, hay una mala noticia que acaba de salir. Bueno, que no la va a dar él también, ¿vale? Vamos a ver. Pues está ahí Fernando. Fernando. Dígamelo. Dígame, a ver, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que ha fallecido ayer el batería de los Relámpagos. Oh, Ricardo. Ahí va, Ricardo, sí. Vaya hombre. Y bueno, pues a mí toda la gente conocida, cuando llegan esos momentos me entristece. Hombre, pero claro. Además, con los Relámpagos yo había tenido pues un contacto relativamente bastante cercano. Nos acompañaron en algunas actuaciones hace muchísimos años, y hace también muchos años, cuando yo me dediqué a organización de festivales en Madrid y tal, pues les contraté varias veces para que actuaran en los sitios donde estábamos haciendo nosotros esa música. Y bueno, pues la vida es así, y ¿qué le vamos a hacer? Así que... No, hay que seguir. Hay que hacer, sí, como se dice, de tripas corazón y seguir adelante. Y hombre, claro. Es algo que más tarde, más temprano llegaremos todos. Todos. Que sea más tarde. Pero en fin. Pues fíjate que nosotros estuvimos juntos, ¿no? En la bóveda. Sí. Joder. Aquí se pegaron una actuación, pero sí, además estrenaron una canción. No habían grabado ni nada porque tenían canciones de Madrid, de Andalucía, de todo, y de Aragón no tenían ninguna canción. Hicieron una, la estrenaron aquí, pero resulta que ni se llegó a grabar esa canción. La grabación que se hizo aquí en directo salió muy mal, en caso que haya quedado la canción. Bueno, vaya hombre, qué bueno, mala suerte. Pues sí. Bueno, vamos a ver. A ver, cuéntanos, porque parece ser que os han dado un premio internacional, sí, a los Team Boys. Sí. Explícanos de qué va esto. Sí, verás. Esto es una empresa que se llama Orfeum Hispania. Ajá. Esta empresa está ubicada en las Islas Canarias, en Tenerife. Su director general se llama Guillermo Albelo. Y esta empresa, pues desde hace ya mucho tiempo, se dedica a organizar festivales. Ajá. vía email, online, por toda, sí, Europa. Ajá. O sea, vamos a suponer que Suiza, por decir alguien, aparte de le pide, oiga, organíceme usted un festival al 100%, pues se lo organizan y les cobran X. Organícenme un festival online. ¿Qué es online? Pues que los artistas tienen que mandar su música vía grabada online. Ajá. Y entonces ellos la reciben y con un jurado que ellos montan internacional dan los premios que crean oportunos. Entonces, todos los años ellos además organizan dentro de este tema un festival que se llama Viva la Música. Pues, y entonces el de, ¿sí?, este año, el año pasado no se pudo organizar, pues este año nos llamaron, Guillermo Albelo, que si queríamos mandar alguna cosa. Mandamos dos temas y bueno, pues esos dos temas nos han galardonado con esos dos premios que nos han sabido a gloria. Hombre. Y que pues posiblemente en un futuro no muy lejano pues a lo mejor nos llaman para otros temas. Nosotros para Eurovisión. Sí, ya mandamos nosotros a Eurovisión hace años varios temas, pero eso ya es muy complejo. Pero, ¿cómo? Pero vamos, con esta gente, sí, sí, nosotros estamos en contacto con ellos desde hace 20 y tantos años, que ya hemos hecho algunas cosas. Ajá. Ellos también, esta gente de Tenerife, tiene también allí una compañía de discos que se llama Tabaiba Records, y también organizan eventos cara al público en las Islas Canarias, sobre todo con música, pues ya sabes, tipo latina, dándole el aire más, pues eso, más latino, más sudamericano. Ajá. Y organizan algunos festivales, pero esos festivales que organizan ellos también, son con presencia total de los artistas y y tenéis que ir a Canarias a buscar el premio. Nosotros no vamos a ir a Canarias en este momento. No. Entonces nos mandarán el trofeo que nos han mandado y alguna placa que nos van a mandar. Ah. No, digo, por si necesitan tiempo, alguien que les lleve la guitarra. Tenemos otra cosa, Otra cosa, dime. Que nos han llamado que a lo mejor ay. pudiéramos ir a Miami a hacer alguna cosa. Ahí sí que necesitaréis uno, pero la guitarra no, para llevarla. Sí, un road manager. ¿Eso que es el que se lleva todas las perras? Yo te lo explico. Hay una radio en Miami, sí, que se llama Radio Centro Miami. Ajá. También se pusieron en contacto con nosotros que si queríamos mandarles la música. Esta radio es una radio que emite también por internet. Sí, sí. Las 24 horas del día. Y entonces, pues les mandamos, ellos han sacado algunos anuncios nuestros, ahí han colocado algunos temas, y ha quedado la posibilidad, esta radio hacen cada cierto tiempo en Miami, hacen algunas galas llevando a artistas pues muy conocidos también de España, Karina, Luis Gardel, bueno, en fin, de esas cosas. Sí, sí, sí. Y ha quedado la idea de que a lo mejor para el otoño, si todo se arregla, digo ahora ya si se arregla el tema del virus, sí, pues pretenden a lo mejor hacer otra cosa y entonces nos llamarían a lo mejor para que fuéramos. Y bueno, ahí estamos. Y todo esto se ha amontonado cuando cumplís 60 o 61 años en la música. Exactamente 60, si podemos decir que es el arranque. Tal es así, estábamos pensando con la última empresa que nos ha editado el último LP, que creo que te ha llegado, ¿no? Sí, sí. Pues hacer un LP y un CD muy bonito, con una caja y tal, donde conmemorásemos los 60 años, claro, estaría muy bien, de vida del grupo de los Timbos. Pero bueno, en este momento todo esto estaba preparado desde antes del año pasado. Sí, sí, claro. Pues se ha quedado paralizado. Sí, nosotros aquí también con los pioneros pues teníamos proyectos, pero es que los proyectos han quedado eso en proyectos, a ver si pasa todo esto. A ver, nosotros hemos perdido del año pasado pues del orden de 15 a 20 galas. Sí, oye, pero además habíamos entrado en contacto con un productor que lleva todo el tema de fiestas en la zona de Valladolid, Soria, Palencia, Burgos, y entonces pues estábamos ya, habíamos quedado en todo, teníamos todo ya preparado, lo que nos iban a pagar, cómo nos iban a anunciar, te lo digo para que lo llevas tú, nos iban a anunciar como el otro dúo, haciendo referencia al dúo Dinámico. Sí, es que ya te pregunté una vez que si os habían comparado, dijiste sí, que muchas veces. Sí, muchas veces. Entonces este hombre, sí, bueno, pues ya teníamos todo preparado y estábamos hablando ya, esto era finales de febrero, para ya dejarlo todo a palabra. Bueno, pues llegó marzo y aquí te espero, ¿vale? Aquí te espero, sí. Sí, oye, yo recuerdo... ¿Has visto antes que se me olvide? ¿Has entrado en la página nuestra? Sí. ¿Que la hemos puesto otra vez en funcionamiento? Ah, sí, sí. Bueno, hace ya... Pues si entras en la página, por ejemplo, y en la actualidad, en el apartado que pone actualidad, y bajas hasta abajo, verás lo que te acabo de decir de la radio centro de Miami. Están ahí los nombres y las direcciones y todo. Ahí salimos la foto nuestra y tal y cual. Oye, hablando de fotos, ayer mismo vi una foto en un programa de radio de los Team Boys y no sé si pasaríais de 13 o 14 años. Puede ser. Porque la primera vez que fuisteis a la radio erais muy jovencicos. Bueno, el otro día, zascandileando, ya sabes que ahora zascandilea mucho la gente por internet. Sí, sí. Y entonces un amigo mío, pues estaba mirando cosas antiguas, música, hay cosas de programas de radio, entonces, programas de radio de los años 60, desde Cataluña, y salimos nosotros, y la foto coloreada con Bobby de Grané, bueno, en el primer programa que hicimos de Vale Todo, en Radio España. Oye, me llamó Fernando, entra en la página tal cual, me busca por ahí, que te acabo de ver, hombre. Pues te hace alegría, no te da ilusiones, hombre, qué bien y tal. Y bueno, pues ahí estamos. Y luego, últimamente, pues teníamos ya preparados, pues en este momento, para eso que te he dicho de sacarlo, pues tenemos 12 temas terminados, sin editar, pero preparados para si teníamos que meter algunos más, pues grabarlos, ya teníamos cuáles eran y tal y cual. Y bueno, pues se ha quedado todo. Pero Fernando, ¿los habéis vuelto a grabar o ya eran grabaciones? No, estos no los habíamos grabado nunca, pero los queríamos grabar. Queríamos hacer unos temas italianos. Queríamos hacer este, ¿cómo se dice, hombre? Estos dos de tan muy conocidos de la playa, de los 60, tres eran. Ajá. Queríamos hacer alguno de el de los Monkees, de I Never Believe. ¿Sí? ¿Y qué más queríamos hacer? Uno muy antiguo, que cantaba el que cantaba la novia, que se llamaba Rumores. Oh. Uno muy antiguo, pero muy bonito. Muy bien. Oye, que se nos va el tiempo de. Pero, oye, la última vez que nos vimos, que sí. creo que fue en la Puerta del Rialto el día del concierto de los Pequeñiques, 60 años, que estuvimos ahí con Elena. Ahí estábamos. Sí, que estuvimos ahí con Elena Bianco y tal. Me nombraste que estabais preparando una serie de conciertos por todo lo alto con grupos ingleses de buen nombre. Bueno, y supongo que todo pues eso todo también se fue. Todo eso también se ha venido abajo. Vaya, hombre. Todo eso lo estaba organizando Mikel Barça. Y bueno, pues íbamos a hacer alguna cosa con algunos grupos ingleses, pero también se ha quedado todo paralizado. Y el problema es que dentro de poco ya no vamos a poder salir a los escenarios. No. Y esto es lo que hay. Bueno, pero mientras podamos, Fernando, mientras podamos, quietos no nos vamos a estar. Hombre, mientras podamos, mira, ahí el dúo dinámico, me figuro que si esto se arregla, se lanzará otra vez a la carretera. Seguro. Y ahí está. Seguro. Oye, ahora te has comparado tú con ellos, Sí. Bueno, Fernando, oye, que muchas gracias por atendernos. Muchas felicidades. Muchas gracias a vosotros. Que muchas felicidades por ese premio internacional. Vale. Y a ver si pronto nos podemos ver otra vez, aunque sea en el Rialto. Vale. Y otra cosa. Dime. La compañía de discos que sacó el LP. Sí. Pues tiene unos cuantos discos para regalar a la gente, me ha dicho. Hombre. Si vosotros queréis algunos. Hombre, para sí. Vosotros mandárselos a vuestros seguidores como algún premio, alguna cosa. Sí, sí, sí. Te pones en contacto y la compañía te mandará tres o cuatro, vale, LPs que siempre queda muy bonito para regalar. Pues muy bien. Luego, ¿sí? Luego ya me manda la dirección y si eso, bueno, luego hablamos. No, todo esto me lo haces por WhatsApp. Exacto. Y yo quedamos contigo y te lo mandan. Vale. ¿De acuerdo? Muy bien, Fernando. Oye, un abrazo. Un fuerte abrazo y cuidaros mucho. Sí, sí, nos cuidamos. Igualmente. Venga, un abrazo, Fernando, y muchas gracias. Un saludo. ¿Cómo ha quedado con una pandemia todo, todo mínimamente esto, suspendido? El día que te digo, el día que fuimos al festival, bueno, el concierto, el 60 aniversario de Pequeñiques, estuvimos un rato en la Puerta y el Rialto con Elena Bianco, bueno, unos cuantos. Y entonces nos dijo, como dices, los grupos ingleses, es que no me acuerdo los nombres. Los Shakers eran los Shakers, que puede ser, sí. Y había algo, creo, con Silvio Bartán también. Había también un cantante italiano. Es que no recuerdo los nombres, pero eran todos de primera fila. Sí, señor. Y ellos. Y estaba ya programado incluso las ciudades y tal. Pero Cataplum, Chimpum, Gorigori, Trintintín, que subí baja. Pues como Cachapum, Chimpum, que dices tú. Eso es. Vamos a escuchar a un grupo de Zaragoza. De Zaragoza. Que se llaman Los Bengala. Sí. Sí. Por cierto, el pasado sábado, el batería, el Borja Tellez, estuvo pinchando en Línea Cero Café. Ajá. Bueno, pues en el año 2016 sacaron un disco que se llamaba Año Selvático. Y dentro de ese disco hay una canción que se llama El Guateque. Mira. Además, los Bengala, esto raro, es el año que no sale nominado en los premios de la... Sí, señor. Por cierto, creo que es el domingo. Sí, bien puede ser. Es este domingo al que viene, es en Alcañiz la entrega. En Alcañiz, sí. Bueno, pues vamos a escuchar a los Bengala con El Guateque. Grito, tras una corte infernal. iglesia. Bueno, pues sí, he perdido el control. Los Bengala, los vaya Bengala. Rock que hacen, ¿eh? Sí. De lo, del bueno, del además. Bueno. Bueno, vaya, sabes que me ha dejado la noticia un poco. Sí, nos ha dejado un poco chafado. Pues ¿no? Sí, la verdad es que sí. ¿Tú te acuerdas cuando estuvimos aquí, que luego fuimos a cenar allí al lado de la sí. bóveda? Y Ricardo precisamente se empeñó en que quería cenar espaguetis a la carbonara. Y estaban a punto de cerrar el restaurante. Que no hay, que pizzas, que tal. Es que yo comería, porque lo había ya anunciado. Y así como estaba, le sacaron el plato. Espaguetis, se ve que dijeron, toma, para que te calles, toma los espaguetis. Sí, señor. Bueno, vamos a poner un tema pues de los relámpagos. Yo creo que sí. ¿Eh? Voy a poner Recuerdos de la Alhambra. Por ejemplo. Me arriesgo el pensamiento. Preciosa. Qué sonidico, ¿eh? Qué bonita, ¿eh? Qué bonito. Vaya tema guapo. Sí. Bueno, la verdad es que tienen muchos muy majos, sí, muchos. Sí, sí. Tienen temas y además que majos, buenos. Tienen temas preciosos. Y lo que decimos con Alfredo, y el sonido relámpago inconfundible. Sí, sí, sí, sí, sí. Como el de Pequeñiques. Como el Pequeñiques. Es que, macho, es un sello. Díale. Vale. Que no me pegues en la mesa. Bueno, no me pegues ni en la mesa ni en ningún sitio. ¿Vamos con peticiones o no? Vamos con peticiones. Vamos con una que de un súper, pero súper grupo, que estaba formado por Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne, el de la Electric, Roy Orbison y Tom Petty. Esos son más conocidos. Al que casi nunca se le nombra es al baterista Jim Kellner, y resulta que indagando un poco, ese señor ha tocado con todos los números unos del mundo. Era músico de estudio, incluso estuvo un tiempo con la Plastic Ono Band de John Lennon. Uh-huh. Ha actuado con los Beatles por separado, con todos. Bueno, o sea que es algo malo. O sea, es que si los otros son todos números uno, Bob Dylan, Joe Harrison, él también es. Lo que va a que es un hombre, pues no sé. Y vamos a escuchar los Traveling Wilburys y su Wilbury Twist. Hand on your head, put your foot in the air. Chimpún. Chimpún catapún. Chimpún catapún. Oye, muy bueno, ¿eh? Que cuando se juntan cinco o seis genios de la música, pues... Muy buenos. Terminan con chimpún. Con chimpún. Exacto. Eso es. Vamos con la siguiente. También una unión del Rod Stewart con Amy Bell. Se dice que es la hija que dio en adopción él. Ahora ya de mayor, se juntaron a actuación... Y la verdad es que a mí me parece preciosa, preciosa la canción. Pero preciosa. A dúo. Y hablábamos que muchas veces hay cantantes hoy en día que cuando no llegan, que cuando no pueden, o se les olvida la letra, que ponen el micro hacia la gente para que cante. Bueno, sí. pues en este vídeo, si veis el vídeo, es Rod Stewart el que dice a la orquesta que se pare, para que siga cantando la gente, porque no se oyen ellos, de está toda la gente unida. O sea, como se dice, te has hecho con el público. Bueno, pues Rod Stewart que no y Amy Bell, y no sé, la canción viene a ser así como algo de no quiero hablar de ello ahora, o algo así, por el estilo. La escuchamos, control, vamos allá. Rod Stewart y Amy Bell. Bellier. By your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. Heart. stay here just a little bit longer. If I stay here, won't you listen to my heart? If I stand all alone, will the shadows hide the colors of my heart? Blue for the tears, black for the night. Free as the stars in the sky, don't mean nothing to you, they're just a mirror. Me encanta esta mujer también. Muy bien. Aparte de Rod Stewart, que es... Es que el Rod Stewart parece que no llega nunca, pero llega siempre. Sí, sí, sí. Tiene una voz muy, muy... Muy peculiar. Muy peculiar. Peculiar. Y además muy es guardada. Un... guardada. Y muy... Es un gacho que nunca se debe peinar. No. ¿Y para qué? Ah. Si te vas a despeinar otra vez. En la familia le dicen el erizo. ¿El erizo? Sí. Bueno, el pasado viernes... El pasado viernes... Estuvimos escuchando un disco de Los Diablos del año 93... Oh. Y escuchamos unas versiones que hicieron, sí, ¿no? Sí. Bueno, pues en ese mismo disco hay otras versiones y el título es Pudieron ser nuestras. Ah, sí. Vamos a escucharla. Amiguito. Pues ¿qué te creías tú, majadero? Saludo populi de canciones de canta. Déjame decirte todo lo que siento. siempre besaré. Yeah. Navegando por la playa, un verano junto al mar. Un extraño movimiento sorprendió mi soledad. Unas sombras en la arena, en la semioscuridad. No dejaban de moverse, jadeando sin parar, sin parar. Nunca he visto un ovni tan de cerca como aquel. Algo muy extraño con cabellos y con piel. Nunca he visto un ovni del espacio sideral que gritara tanto cuando se fue al final. Dai, dai, dai, dai. Dai, dai, dai, dai. Bueno, pues esto, Los Diablos, con que estas canciones podían haberla hecho ellos. Sí, claro. Es de su estilo también. De su estilo. Hombre, tú date cuenta que un par de veranos se juntaron Diablos con Fórmula Quinta, Fórmula sí. Diablos. Porque todas las canciones de uno tranquilamente podían ser del otro. Y luego, me parece también otro par de años que se juntaron Sires, Santi Carulla y Agustín de Los Diablos y también estuvieron girando. También. Que también podía haber sido cualquiera de ellos lo mismo. Cualquiera. Bueno, lo de los Mustang no era tanto, pero bueno. Pero igual podía ser. Pero podía haber sido también. También podía ser. Bueno, seguimos. Seguimos. Vamos con otra pareja, de esta vez que se juntó para una actuación. Pareja de dos. Sí, son las mejores. Jo, o sea que no. Que se junta para una actuación. No. Y hay una serie de vídeos, o sea, de actuaciones. Y ha roto este micro, tú. Ahora, no me extraña. No, para. No, pues, para, que esto no va. Habla por eso, a ver. Este no va. Dice, este va, este no va. Y sigue en el que no va. Claro. No, este no va. Bueno. Este sí que va. No. No. Tampoco va. Pero, ¿qué hace? Pero bueno. Pues yo me oigo. Sí. Pero este no. Bueno. Este hombre a mí me ojo, ¿cómo? Bueno, pues se juntaron para una actuación. Ah, no, estaba diciendo que hay una serie de vídeos, actuación tal de Luciano Pavarotti and Friend, con muchos amigos. En esta ocasión, pues tenemos al Eric Clapton con Pavarotti y un coro de gospel. Y la canción Santa Madre. Eso son palabras mayores, amigo. Holy Mother, where are you? Tonight I feel broken in two. I've seen the stars fall from the sky. Holy Mother, can't keep from crying. Get me through this lonely night. Tell me please which way to turn to find myself again. Holy Mother, hear my prayer. Somehow I know you're still. Pain. I can't wait. Ahora que te han puesto el micro, no hablas por el micro. Lo vi yo en Mallorca, en la sala Barbarella. ¡Guau! Yo digo que después de lo que acabamos de escuchar, ya uno le da de cerrar la carpeta, marcha, pero va casi a decir... Tela, el Eric Clapton, cómo toca la guitarra. Es el mano lenta. Sí. ¡Jo! Y es que dicen de uno tal... Yo, para mí, a mi gusto, es el número uno. Sí. De toda la historia. Si que este, que el otro y tal, sí, hay muchos muy buenos. Pero es que yo le descarto, yo creo que hasta con Diablo, Fórmula Quinta que hablábamos antes, sí, tocaría bien. Tocaría de maravilla. Es el estilo, aunque dicen que lo suyo es el blues, pero es que el rock lo borda. El blues lo borda. El todo. La música, porque la vive. Claro. Y no hay más. Y no hay más. No hay más. Bueno, seguimos. Andeste. Que vio usted en Mallorca. Barry White. A Barry White. Y su mi primera, mi última, mi todo. Dice. Mi todo. Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping more and more away. That super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. You're all I'm living for. see so many ways that I can love you, dear, but they are not. You're my reality, yet I'm lost in a dream. You're the first, the last, my everything. Barry White. Oye, esto en la discoteca, ¿sabes que no se bailó, eh? Sí, sí, sí, sí. En aquella época, ¿eh? Es que era clave. Era una de los temas que de los temas la gente la veía sentada, la ponía así todo el mundo corriendo a la pista. Es que el rimillo de estos, igual que el reggae, tú estás sentado y te pone una canción de Bob Marley y quieras que no, el pidecico, sí, se te va. Los pies se van. Se van. Quieras que no. Bueno, vamos con un grupo mallorquín. Sí, que esto si Fernando nos ha dicho que lleva 60 años, estos llevan 600. Y han estado actuando hace muy poco, ¿eh? Es que están actuando, están haciendo... Creo que hay alguno que sale con gallata. Sí. Ya pasaría al escenario, luego la deja. Creo, ¿eh? Dicen que fue el primer grupo que hubo en España. Dicen. Se fundó en el 51 y mira qué causalidad. Que se fundaron en Valencia. En Valencia, exacto. Sí, y luego se... luego se fueron a actuar a Mallorca y ya no volvieron. O... y se hicieron mallorquines. Alguno se volvió, lo reemplazaron por otros, pero se habla de que es el grupo más antiguo. Yo creo que sí. Y más longevo. Más longevo. Bueno, pues nos referimos a los Jabaloyas. Ahí está. Y con una canción que creo que ganó en este año, en el 66. La canción de Mallorca o del Mediterráneo o algo así, Margarita. Uh-huh. Me parece que la original era de Tony Dallara o algo así. Margarita. Como la margarina. Ven junto al mar donde yo estoy, esperando por ti, preguntando por ti, en la playa que guarda tu recuerdo. Rezo tu nombre en mi canción, Margarita, Margarita. Sin tu amor en la arena yo me pierdo. Oigo tu voz,

eres un buen conductor. ¿Qué dice? ¿Pero quién es el conductor? Te cuestan la mitad. Y además te premian por buena conducción hasta con 2 meses gratis. ¿Pero que quién habla por ahí? ¿Tú eres buen conductor? Yo. No sé, eso preguntaban por ahí, que si era buen conductor. Alguien que se nos ha mezclado por ahí. Sí, aquí uno de publicidad. Dice que si eres buen conductor. ¿Y a ti qué te importa si soy buen conductor o no? Hombre. Ah. Oye, Dios. Aquí tengo un tema que acabo de encontrar. Oh. De que son los Rolling Stones cantando con AC/DC. Bueno. Bueno. Oh. El tema se titula Rock Me Baby. Ah. ¿Lo escuchamos? Si lo vas a poner de todas maneras, ¿para qué nos preguntas? Ahí está. ¿Qué modo sí? Rock me. Corta, que estos empiezan de nuevo otra vez. Sí. Vaya. Pero es que volvemos a lo mismo. Hemos empezado el programa con los Traveling Burburys y el Rod Stewart con la Mabel Erizka Topa. Cuando se juntan genios, sí, pues salen genialidades. Eso. Y no hay más. Sigamos. Vamos con los Bravos. Vamos con los Bravos. Con los Bravos, que otra de las cosas que ha roto esta pandemia, esta... Oye, iba a hacer un taco, no lo digo. No, claro, los tacos mexicanos son muy... Pues aquí el programa este que tenemos, el último Guateque Radio Mai, junto con nuestro amigo Carlos Ollers. Ajá. Y los Bravos, teníamos un proyecto que se ha quedado ahí estancado con todo esto, la pandemia. Pero hay un proyecto, yo particularmente estoy muy ilusionado en él, y a ver si podemos. Entre otras cosas porque tendremos que ir con Carlos a comer un día a Mallorca, que nos ha invitado Miguel. ¿A paella? Sí. No, para nosotros. La paella de segundo. Ah. No, de primero. Bueno, yo creo que, a mi parecer, es una de las mejores canciones que hicieron los Bravos. Bueno, aunque a mí todo lo que hicieron los Bravos me gustara, no es ningún secreto. Me gustaban mucho. Lo único que no me gustó es que se separaran, pero bueno. Lo decimos fuera de micro. Esto es lo que... Es una gran canción, ¿eh? Sí, señor. Es muy, muy buena canción. Vamos con otro de los grandes, grandes cantantes que hemos tenido en este país. Que hemos tenido muchos. Hemos tenido muchos. Además de esta zona. Quiero decir, de la zona del Camilo VI, estamos. En la Comunidad Valenciana, vaya cantantes. Y yo, como el otro día comentábamos, que en la Comunidad Valenciana puede ser un pueblo de 200 habitantes... Y tienen una banda de música. Sí. ¿Eh? En todos los pueblos, vaya bandas de música que hay. Entre las bandas de música y la pólvora. Sí. Que por cierto, en septiembre va a haber fallas. De momento. De momento, eso está programado. Porque, sí. Que son las del año pasado que no se pudieron celebrar con los ninos y todo eso. Ya, ya, sí, cosas, sí, pues, sí, sí. Las tienen preparadas para este año. Pues... Hombre, lo que es que se puede hacer. Fíjate tú la banda de Liria. Jo. Bueno, Camilo VI. Y su A ti, Manuela. Esto... Quería decir que esto es del año 1972. Casi no había nacido yo. Tu nombre, Manuela, mi amor. De mí se olvidó. yo no comprendía por qué me dejó si yo te quería. Quiero Manuela, allí donde tú estés, yo sé que me esperas, un día llegaré, te quiero Manuela. Camilo Sesto. Camilo Sesto. Y su tema, A ti, Manuela. A lo mejor pues que sea de los menos conocidos, ¿eh? Pero es preciosa. Sí, sí. Es que el primer disco se conoció, El Algo de Mí, Buenas Noches, pero hay canciones preciosas en ese disco. Sí, sí, no. Pero esto es a lo mejor de lo menos conocido. De lo menos conocido. Y sin embargo es preciosa. Vamos con Basilio. Sí, un panameño que vino a estudiar medicina y se hizo cantante. Más o menos, podíamos ser así. Y esta es una canción muy bonita. Preciosa. También del 72. Te fuiste, mi amor, de madrugada y regresaste al amanecer. Y en tus ojos pude ver mentiras y por qué. Venías de tu cita junto a él. La rabia nubló mis pensamientos y apenas me pude contener. Si tu dicha está con él, de aquí me marcharé y olvidaré que tuve una mujer. Y olvida que una vez sentiste junto a mí una ilusión. Seguiré viviendo sin tu amor, es mejor para los dos. Ve con él, camina junto a él y olvida que el ayer que nos unió. Fueron con la noche, crucé largos caminos hasta el mar. No podía concebir qué hacer ni a dónde ir. Mi vida se alejaba ya de ti. Miré el agua del mar que hay bajo el puente, profunda y fría como tu traición. Y empezando a caminar, volví la vista atrás, oyéndome a mí mismo murmurar. Seguiré viviendo sin tu amor, es mejor para los dos. Ve con él, camina junto a él y olvida que nadie que nos unió. Sé muy bien que nada puedo hacer, yo también sé perder en el amor. Ven con él y olvida que una vez sentiste junto a mí una ilusión. Bueno, pues Basilio. ¡Qué corte! Nos ha pegado este Basilio. Señor Basilio, sí. Falleció Basilio, ¿verdad? Sí, señor, sí. Sí. Y además no hace mucho, ¿eh? Oh, pobre hombre. Bueno, y ya estamos a punto de terminar, pero aún nos va a dar tiempo de escuchar un tema de los Pequeñiques. Titulado. Tampoco es de lo más conocido. Tampoco, este. No. Además, este disco, este LP, no era, no fue muy conocido, solamente por la canción de Porcom, de la de Palomitas. Sí. Sí. Además, era... Sin embargo, es un señor disco. Sí, señor. Si no, mira, Las Crestas de Oro. Estos son los Pequeñiques y sus crestas. Crestas de oro. Crestas. Temas poco conocidos, ¿eh? Poco. Sí, sí. Claro, si es que volvemos a lo mismo. Pequeñiques tiene una discografía muy extensa y todo no se va a conocer. O sí se conoce, pero unas se conocen muchísimo más. Que otras. Sí. Que otras. Claro. Bueno, y con esto y un bizcocho hasta el próximo viernes. ¿Dónde está el bizcocho? Eso. No sé, ya te habrás comido. Con las aceitunas. Pues te voy a decir una cosa. una vez a la semana con mi nieto hago un bizcocho. ¿Ah, sí? Sí, señor, me ayuda a hacer un bizcocho. Ah, qué bien. Pero aquí no traes nada, ¿eh? No lo comemos todo. Vale, vale. Desde allí hasta aquí. Bueno. Y no me hagas hablar, no me hagas hablar. Que hace mucho tiempo que no me hagas hablar. No me hagas hablar. Vamos a dejar empezado. Porque hay algo pendiente en Vinaroz y. Sí, sí, y ahí está. Y no queréis ir a hacer más. Ahí está. Membrillo. Hasta el próximo viernes. Hola, cuidaros mucho todos. Y un abrazo. Y que sentimos mucho cómo se ha empezado el programa. La noticia de que nos han dado. Sí. De pobre Ricardo López. Bueno. Baterista de los Relámpagos. Que descansen. Un abrazo a todos.